Hola, ¿cómo están? Soy Chaura Ramírez y soy psicóloga. Y el día de hoy, en nuestro curso de desarrollo de habilidades de pensamiento, o conocido como DHP, compartiré un tema que tal vez suena complicado, pero que es más sencillo de lo que creen. Para entenderlo mejor, quisiera comenzar con una pregunta. ¿Y tú, cómo reaccionas cuando algo causa impacto en tu vida? Y hablo de algo cuando se trata de un suceso positivo o negativo. De esta pequeña pregunta surge el tema del que hablaremos, que se llama bitácora del color. Bien sabemos que todas las personas reaccionamos de manera distinta. Sin embargo, ¿te has puesto a pensar qué tanto te puede beneficiar cómo te ven los demás o cómo ven tus reacciones? Te lo explicaré de esta forma. Si atraviesas por un problema o situación y lo compartes con un amigo, compañero o familiar, la mayoría de las veces te proporcionan su punto de vista. ¿Y qué es lo que solemos hacer? Lo dejamos ahí, pero no analizamos ni actuamos. Y eso precisamente es lo que pretendo que te des cuenta con esta bitácora. ¿Esta bitácora para qué nos sirve? Aparte de todos los beneficios didácticos que te pueda mencionar, como que te puede ayudar a la escritura, el lenguaje, la comprensión de ideas, expresión oral, análisis, síntesis, memoria, redacción, lo más importante es que nos sirve para evitar repetir los mismos errores. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Pues mediante la misma repetición. Qué irónico, ¿no? A continuación te daré los pasos para hacer tu propia bitácora. Número 1. Elige una libreta exclusiva. Número 2. Escribe las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? Número 3. Contesta las preguntas aplicado a un suceso que te haya causado impacto. Número 4. Lee las preguntas en voz alta. Número 5. Escucha lo que la otra persona te dice o te retroalimenta. Número 6. Analiza. Número 7. Vuelve a escribir las preguntas. Número 8. Contesta las preguntas integrando lo que te dijo la otra persona más lo que tú ya tenías. De esta forma, podrás ver otros puntos de vista que tal vez se te habían pasado y evitarás cometer el mismo error dos veces, aparte de reforzar tu lado académico y emocional, al sacar todo lo que no te agrade como una especie de diario. Espero que te haya servido la información y puedas aprovecharlo en este ejercicio. ¡Hasta la próxima!